dulce espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí, sí, muévete en mí, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí. Que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Espíritu de Dios, muévete en mí. Oh, aleluya, muévete sobre tu pueblo. Soplar con el viento de tu espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros.